Vamos a tratar un tema que se titula La difícil tarea de vivir de acuerdo a las prioridades correctas. No se gasten tratando de tomar apuntes porque todo lo que voy a decir está en el apunte, en el ensayo que les han entregado en la puerta. Una joven llegó al aeropuerto de Nueva Zelanda. Viajaba desde Nueva Zelanda hasta Londres. Tenía más o menos una hora de espera en el aeropuerto antes de que saliera su avión, así que decidió comprar un paquete de galletas y tomarse un café. Así que fue, compró las galletas, compró el café y se fue a instalar en una mesa. Cuando estaba sentada, se puso a hojear un libro, de pronto sintió que alguien rompía un paquete de galletas. Y bajó la cabeza y observó que frente a ella se había sentado otra persona. Y se puso a comer las galletas. Y él no supo qué decirle, lo quedó mirando y ni corta ni perezosa, agarró tres galletas y se las empezó a comer rápido, mirando al hombre, y el hombre la quedó mirando con una cara extrañada. Siguió leyendo el diario, de pronto bajó el diario y tomó galletas y siguió comiendo. Y ella en su mente pensaba, ¿y este sinvergüenza que se está comiendo mis galletas? Y nuevamente no supo qué decir y fue y tomó otras dos galletas y se las metió a la boca rápido. Y como las voy a comer antes que este me coma todas mis galletas. El hombre leía el diario tranquilamente, nuevamente bajó el diario, sacó galletas y ella ya hasta esa altura estaba que echaba chispas porque el otro le estaba comiendo las galletas. De pronto se dio cuenta que quedaba una sola galleta y el hombre bajó el rostro con una sonrisa sin decirle nada, tomó la galleta, la partió por la mitad, le dio la mitad y se quedó con la mitad. Y ella dijo, este sinvergüenza no solamente se ha comido mis galletas sino tiene la cortesía de darme la mitad de la última galleta que queda. Se paró enojada y se fue a otra parte. Pasa un rato y llaman por altoparlantes que es la hora de viajar. Y cuando iba a sacar su pasaje de avión de su cartera, se encuentra con un paquete de galletas. En realidad la que se había estado comiendo las galletas de otro era ella. No eran sus galletas. Claro, a esas alturas era difícil volver atrás a buscar a la persona. Hay una lección en esta historia que es real. Nosotros podemos estar haciendo algo totalmente convencido que lo que estamos haciendo está bien. Puede pasar como en esta historia que lo que estamos haciendo puede ser de simplemente un instante. Lo trágico es que hay personas que están haciendo lo mismo durante décadas, convencido 100% que lo que están haciendo está bien. Ahora, no importa cuán convencido estés, puedes estar sincera y honestamente equivocado. Porque hay muchas personas que están sinceramente o equivocadas. El tema que yo he preparado para esta tarde va en primer lugar dirigido a los pastores y a los obreros. ¿Cuántos pastores y obreros hay acá? ¿Puedo ver sus manos? Muy bien, hay buena parte. ¿Cuántos administradores hay presentes? ¿Puedo ver sus manos? ¿Alguno tenga un cargo administrativo? ¿Allá hay uno? ¿Alguien más? Muy bien, gracias. ¿Por qué? Porque creo que los pastores marcan la pauta y que necesitan escuchar algunas cosas. Habría querido que estuvieran todos presentes. Dejé para el final lo que me parece lo más importante, porque creo que uno lleva en su mente lo último. Creo que el mayor problema de la mayoría de los matrimonios y de las personas es establecer prioridades correctas. Establecer prioridades correctas. Las prioridades marcan la vida completamente. Las prioridades que elegimos determinan y definen todo lo que nosotros seremos y todo lo que nosotros haremos. Las prioridades, sin embargo, se eligen. Los seres humanos somos la única especie de seres vivos que eligen. Todas las otras especies de seres vivos actúan bajo instinto. Y aunque hay seres humanos que actúan como animales, esto es por renuncia a humanidad. Porque lo normal es que los seres humanos elijan voluntariamente qué quieren hacer. Ahora, el solo hecho de tener la capacidad de elegir no significa necesariamente que vamos a elegir bien. Hay muchas personas que eligen mal. Solo los seres humanos tienen la capacidad de elegir. Sin embargo, no basta tener la capacidad de elegir. Es necesario hacer lo que varios educadores llaman educar para la voluntad. Porque habitualmente no se educa para la voluntad, sino que se educa para el sentimiento. La gente está preocupada por lo que siente y no por lo que elige. Educar para la voluntad significa que las personas tienen que aprender a elegir en base a cuestiones de tipo objetiva y no subjetiva, lo que siempre es más difícil. El concepto básico que queremos transmitir esta tarde es, si las prioridades en un matrimonio no se ordenan de manera adecuada, entonces se obtendrán a largo plazo resultados no deseables que no solo afectará a la pareja, sino a sus hijos y a sus descendientes. Permítanme repetirlo porque es el concepto fundamental de lo que queremos transmitir esta tarde. Si las prioridades en un matrimonio no se ordenan de manera adecuada, entonces se obtendrán a largo plazo resultados no deseables que no solo afectará a la pareja, sino a sus hijos y a sus descendientes. Vamos a dar algunos ejemplos para que intenten entender lo que quiero decir. El personaje que está en la fotografía, que es una añosa fotografía, es el tatarabuelo de mi esposa. El primer adventista en Chile. Víctor Thomann era un ebanista. Vino desde Suiza. Llegó a Chile joven. Tuvo un sueño y en su sueño veía a dos jóvenes caminando por una calle que hablaban en inglés y él hablaba inglés. Y él los abordaba. Quienes han leído un poco la historia sabrán que este hombre, que era ebanista, se encontró con dos colportores, Davis y Bishop, los dos primeros colportores que llegaron a Chile a colportar. Le dieron estudios bíblicos. Este hombre se convirtió. Se hizo primero colportor, luego fue profesor y se hizo pastor. Y es recordado en la historia de la Iglesia Adventista en Sudamérica como uno de los pioneros más extraordinarios de la Iglesia. Ahora yo quiero contarles otra parte de la historia. El bisabuelo, perdón mi amor, no tatarabuelo, lo mandé muy lejos. Víctor Thomann tuvo 12 hijos. Ningún hijo fue obrero, ninguno trabajó para la Iglesia, pero eso es un detalle. La mayoría de sus hijos no fue adventista. Y no solamente la mayoría de sus hijos no fueron adventistas, sino que varios de sus hijos tuvieron problemas legales. Algunos fueron alcohólicos. Otros tuvieron una vida absolutamente disipada. Y uno empieza a pensar, ¿y qué pasó? ¿Dónde estuvo la falla? Este hombre que abrió iglesias, que predicó, que formó escuelas para indígenas, solamente vinieron a ver adventistas y obreros en la familia Thomann recién en la tercera generación, del cual es mi esposa. Antes no. Lo que pocos saben es que este hombre se fundió literalmente por la iglesia. Pasaban años donde estaba durante todo un año y en el año completo pasaría una o dos semanas en su casa. Todo el resto viajaba. A veces hacía viajes de 3 meses, volvía, estaba 4 o 5 días en su casa y volvía a salir. Y es recordado siempre por su entusiasmo. Muchas veces yo escuché el discurso, aprendan de los pioneros de la iglesia. Y nos mencionan a estos hombres, entre los cuales está Víctor Thoma. Otro ejemplo, sin decir que por qué estoy poniendo estos ejemplos. Francisco Westphal. ¿Alguien sabe la historia de este hombre? Claro, los latinoamericanos sabemos mucho de este hombre. Francisco Westphal fue el primer pastor adventista que llegó a Sudamérica. Hizo un largo viaje entre Estados Unidos e Inglaterra, y después de Inglaterra hasta Brasil, y de Brasil hasta Buenos Aires, porque no había viaje directo en barco desde Estados Unidos hasta Sudamérica. Había que hacer ese recorrido hasta Londres y de ahí viajar hasta Brasil y de ahí llegar a Buenos Aires. Después de un viaje de casi un mes y medio en barco, llegó hasta la ciudad de Buenos Aires. Dejó a su esposa y a su hija. En 5 días arreglaron la casa y él se fue a atender la obra. Estuvo 6 meses fuera de su casa esa primera vez. En esos 6 meses se le murió su hija de 2 años, Elena, y él no tuvo idea. Nadie le avisó, no había forma de avisarle. Supuestamente le mandaron una carta, pero él no la recibió. Ahora fíjense ustedes, se me muere una hija de 2 años. Después de 6 meses él llega y encuentra a su esposa desolada porque se ha muerto su hija. Se queda 1 semana y vuelve a salir por 6 meses más. Es un hombre extraordinario. En la historia de la Iglesia Adventista en Sudamérica es recordado como uno de los pioneros extraordinarios de la Iglesia. Pero si ustedes comienzan a leer los anales de la historia de la Iglesia, no encuentran Westphal dentro de los obreros adventistas. Y los pocos que hay son hijos o descendientes del hermano, que fue durante muchos años administrador y tesorero. Mi esposa se operó hace algunos años de ambas rodillas. Ella es poco espiritual porque no se puede arrodillar. Y le llevamos a una clínica, no a nuestra clínica adventista en la Universidad Adventista del Plata, sino a un pueblo cercano, porque nos fuimos detrás del médico que atendía en otra parte. Y estábamos después que la habían operado de sus rodillas, estaba yo velando su sueño, ella dormía y yo estaba trabajando con mi computador. Y entra a la sala una enfermera y nos ponemos a conversar. Y me dice, ¿usted de dónde es? Yo soy de Libertador San Martín, de la Universidad Adventista del Plata. Ah, me dice, yo soy Westphal. Sí, le dije, usted es Westphal. ¿Y a qué iglesia asiste? A ninguna, y no espero nunca poner un pie en una iglesia adventista. De allí empecé a pensar en este tema. Quiero decirles por qué he escogido este enfoque. Llevo más de 20 años trabajando para la iglesia. Y creo que ha entrado una maldición a nuestra iglesia, que no es de origen divino, sino que es de origen satánico. Porque el único que quiere destruir hogares es el diablo. Y permítame ilustrárselo con un ejemplo contemporáneo. A los pastores adventistas en Sudamérica se nos suele recordar mucho el fervor de Víctor Thoma, de Francisco Westphal y de otros grandes hombres, que sin duda fueron grandes hombres. No hay duda en eso. Pero creo que sin duda estuvieron sinceramente equivocados en algunas cosas. Más de alguna vez le escuché a alguno de mis administradores decir, aprendan de esos hombres que se gastaban por la obra. Y yo me pregunto, ¿y a qué costo? Fui invitado por una unión X, de un país X, en una ciudad X de Latinoamérica. Y como me sucede a menudo cuando me invitan a esas reuniones, me estaba esperando a alguien en el aeropuerto, me llevaron hasta el hotel, descansé una media hora y a la media hora ya estaba en el lugar donde tenía que dar las conferencias. Estuve 5 días, todos los días, dando conferencias. En la mañana y en la noche daba conferencia y todo el día atendía parejas y matrimonios en crisis. Como ellos se dieron cuenta que yo no había salido literalmente del edificio, ni siquiera a la puerta, durante 5 días, el último día se ofrecieron dos de los administradores de esa unión para hacerme durante una tarde un tour por la ciudad, un tour express, porque era cosa de llegar a un lugar, mirar 5 minutos y partir a otro lugar, porque era muy poco el tiempo. Iba interesante cuando, más o menos 2 horas, así de ir, bajarnos, mirar y subirse, hasta que de pronto una de las esposas, esposa del secretario ministerial de ese campo, que era el hombre que iba manejando el vehículo, le dice a su esposo: sería bueno que invitaran al pastor Núñez, que le viniera a hablar los mismos temas que le habló a los hermanos, porque era para hermanos laicos, que se lo diera a los pastores. No había ninguna doble intención en lo que esta hermana, buena hermana, dijo. Pero la reacción del hombre fue no. Y él le pregunta: ¿pero por qué no? No. Porque el día en que los pastores se preocupen más de su familia, los blancos de la iglesia se van a ir abajo. Y el secretario del campo que iba manejando, que iba al lado del chofer, le dice: las mujeres de los pastores saben muy bien que el día que se casaron con un pastor, saben que tienen que ser de padre y madre, porque no es su función ser igual que las otras mujeres. Y de pronto me vi como un tercero invitado a una fiesta que no me han invitado, y se han puesto a discutir las dos esposas con los dos esposos. Y no sé si ustedes han asistido alguna vez a una discusión ajena, uno se siente incómodo. Y el tono de la discusión fue subiendo, y se decían cosas, y fue agrio. Y de pronto el que iba manejando me queda mirando diciendo: y tú di algo, como diciendo: tú que nos metiste en este lío, sácanos. Y yo, calmado, le dije: bueno, en realidad yo estoy de acuerdo con las esposas de ustedes. Creo que ustedes están totalmente equivocados. El hombre frenó, se fue a un lado, me miró y me dijo: bueno, me dice, pero en esta unión así se hacen las cosas. Lueguito se acabó la conversación y también el viaje turístico, porque se las arreglaron para llevarme lueguito al hotel. Yo hubiese querido que esto fuera una anécdota más, pero lo he vivido muchas veces, de diferentes formas. Yo quiero transmitir hoy día un concepto. ¿Cuál es el orden de prioridades que la Biblia y el Espíritu de Profecía sugieren para un matrimonio cristiano? Primera prioridad, Dios. Lo dice clarito la Biblia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí no hay duda. ¿Qué es lo primero que hay que buscar? A Dios. Otro versículo, Salmo 127:1, un versículo conocidísimo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No hay duda, Dios es primero. ¿Qué significa que Dios sea primero? Todos lo sabemos. Hay que vivir una vida devocional permanente. Hay que establecer un tiempo regular para el culto familiar. Hay que invertir en recursos que sirvan para que la familia pueda tener una vida devocional adecuada. Eso significa comprar libros, revistas, folletos, participar en congresos, etc. Eso es inversión, no es gasto. Y hay que asistir regularmente a la iglesia. Nadie discute esto. Dios es lo primero. La primera obra que debe hacerse en un hogar cristiano es asegurarse de que el Espíritu de Cristo more allí. Hogar cristiano, página 15. ¿Cuál es la primera obra? Asegurarse que el Espíritu de Dios more en nuestro hogar. No hay duda sobre eso. ¿Cuál es la segunda prioridad? Ahí entramos con problemas. La primera, no hay duda. Todos saben. Pero la propuesta que yo hago y quiero presentarles es que la segunda prioridad para quien está casado debe ser su cónyuge. La Biblia dice, por tanto, no por tanto, por tanto, dejará el hombre, ich, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, icha. ¿Qué está diciendo el texto? Que cuando nosotros nos casamos, ¿quién es la persona más importante para nuestra vida? ¿Quién debería ser la persona más importante en nuestra vida? ¿Quién? Nuestro cónyuge. El comentario bíblico adventista, por si alguien no entendió, dice, eso no implica el abandono de los deberes filiales y del respeto hacia el padre y la madre, sino que principalmente se refieren a que la esposa ha de ser la primera en el afecto del esposo y que su primer deber es ¿para quién? El día que te casaste, varón, ¿quién debe ser la persona más importante en tu vida después de Dios? No el presidente de campo, ni el secretario, ni los vecinos, ni los amigos, ni la familia. Menos la mamá. ¿Quién debería ser la persona más importante en tu vida? Tu esposa. Y esposa, el día que te casaste, ¿quién debe ser la persona más importante en tu vida? Tu esposo. No tu familia ni tus hijos cuando vengan. Tu esposo. Y esta falta de prioridad está destruyendo hogares. Porque hay muchos, muchos, que si se autoexaminan y que se tuvieran que someterse a una examinación de quién es la prioridad en sus vidas, sus esposos o sus esposas no son la prioridad en sus vidas. Y por eso que tenemos los tremendos conflictos que tenemos. Fíjense lo que dice Malaquías, capítulo 2, versículo 14 y 15, dirigido a varones, porque los que tienen más comúnmente este problema son varones, y las mujeres lo empiezan a tener cuando nacen los hijos. Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Y cuándo somos desleales? Se es desleal toda vez que no se pone al cónyuge como segunda prioridad después de Dios. Cuando viene un administrador de campo, por muy presidente que sea, y te dice, tu trabajo está primero antes que tu familia, esa es la voz de la serpiente hablándote al oído. No es la voz de Dios. Y ese individuo tendrá que dar cuenta a Dios porque eso es un pecado. Después de Dios, ¿cuál es la prioridad? Tu esposa. Después de Dios, ¿cuál es la prioridad, esposa? Tu esposo. No tus hijos. Tu esposo. Ahora, ¿por qué estoy siendo tan fehaciente con esto? Porque cuando no tenemos claras nuestras prioridades, empezamos a dañar nuestra relación matrimonial, y al dañar nuestra relación matrimonial empezamos a complicar toda la vida. ¿Qué significa que la esposa sea tu primera prioridad después de Dios? ¿Qué significa que tu esposo sea la primera prioridad después de Dios? Que no debes darle lugar a afecto a nadie antes que tu esposo o que tu esposa. Somos muy buenos para hablar del adulterio, pero el adulterio tiene muchas formas. Hay una forma del adulterio que normalmente no trabajamos y probablemente no van a escuchar sermones desde el púlpito. Y no he escuchado sermones desde el púlpito sobre ese tipo de adulterio, salvo lo que yo he dado. Hay un adulterio que se llama adulterio emocional. Y la Biblia habla del adulterio emocional. Cuando tú conviertes a una mujer que no es tu esposa en tu confidente y le cuentas a una mujer que no es tu esposa algo que no le vas a contar a tu esposa, estás cometiendo adulterio. Adulterio emocional. El consumo de pornografía es adulterio. Algunos dicen, ¿pero qué? No le estoy haciendo daño a nadie. Sí le estás haciendo daño a tu relación matrimonial. ¿Qué significa poner a tu esposa en primer lugar después de Dios? Significa que no hay lugar para afectos a otra persona. Significa que no hay lugar a fantasías con otra persona que no sea tu esposa. Significa que esposo y esposa tienen que crecer juntos para consolidar una relación de tal forma que logren ser esposo y esposa, compañeros. Y para eso hay que darse tiempo. Todos los estudios contemporáneos de éxito matrimonial demuestran que los matrimonios son más estables en la medida en que son más amigos. Pero para ser amigos, ¿qué hay que hacer? Hay que darse tiempo. Mary y yo tenemos un hábito que lo mantenemos desde el cuarto año de matrimonio, después de una crisis. Decidimos no más. Todas las semanas, llueve o truene, tenemos una tarde o una mañana, depende de nuestros horarios, para nosotros. Todas las semanas, una tarde para nosotros. Salimos a pasear, conversamos. A veces yo hago de buen marido y la acompaño a mirar vidrieras, porque todavía no entiendo para qué las mujeres miran vidrieras, pero a ella la acompaño. Voy ahí de santo consorte al lado de ella, porque a la tercera vidriera yo estoy con ganas de irme, pero como es nuestra tarde, yo la acompaño. A veces tenemos que discutir cosas delicadas y decimos, bueno, conversémoslo el miércoles o el jueves, que es nuestro día. Nuestros hijos lo saben. Es nuestro tiempo. A veces ella quiere ver una película o yo y queremos estar juntos, vemos juntos en ese momento. Es nuestro tiempo. Me llama un día el rector de la Universidad Adventista del Plata, que acaba de ser nombrado como vicedirector del Departamento de Educación de la Asociación General. Me dice, Miguel Ángel, te necesito aquí en mi oficina para una reunión con otras personas el jueves en la tarde. Y yo le digo, pastor, no puedo ir. ¿Cómo que no puedes ir? No, tengo un compromiso con mi esposa. Y bueno, anúlalo. Yo te quiero en mi oficina. No lo voy a anular. ¿Cómo que no los va a anular? Si este es tu trabajo, sí, pero ella es mi esposa. Así que el jueves no voy a ir. Miguel Ángel, estás haciendo un desacato. Sí, sí sé, pero es más importante mi esposa. Y le di en una explicación de unos 10 minutos, le dije lo que hacemos con Mary. Dije, yo no voy a transar. Esto no estaba planeado. Lo de mi esposa sí estaba planeado y ella es más importante para mi vida. El doctor Schultz no le gustó mucho, colgó el teléfono. Pero a la media hora me llama. Dice, Miguel Ángel, la reunión va a ser mañana en la mañana. Nunca hemos vuelto a conversar, nunca me ha dicho nada, pero captó el mensaje. Nosotros, cuando llegan los momentos de poner los puntos sobre las i, normalmente vamos relegando a la esposa, a los hijos, al tercer o cuarto lugar. Por si acaso, ¿cuántas veces le hicieron promesas a su esposa? Voy a estar contigo en tal momento. Y llama por teléfono el jefe y se acabó, no hay más momento. ¿Cuántas veces han dejado a los hijos esperando? ¿Ustedes creen que después les creen? No. ¿Cuál es la prioridad para el esposo después de Dios? La esposa. ¿Cuál es la prioridad para la esposa después de Dios? El esposo, no los hijos. ¿Qué viene después de la esposa? ¿O del esposo? Luego del cónyuge vienen los hijos. Pero aquí hay una cuestión lógica. Si los esposos están bien, los hijos también lo estarán. Equivocar esta prioridad es darle a los hijos un lugar que no le corresponde. Algunos dicen, no importa que nosotros andemos mal, lo importante es que los hijos tengan padre y madre. Eso se llama negación y eso es una mentira. Porque si la relación entre padre y madre no está bien, los hijos tampoco van a estar bien. Porque los hijos perciben el clima de tensión. Aunque no discutan delante de sus hijos perciben de que algo no está funcionando entre ustedes. Yo soy de la idea de que los hijos necesitan, antes que educación, antes que alimento, tener un clima afectivo sano. Yo he escuchado a muchos jóvenes decir, daría todo lo que tengo por tener recuerdos felices de mi niñez o del momento que estuve con mis padres en casa, porque no lo tienen. Y es muy triste. Fíjate lo que dice la Biblia en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. ¿A quiénes? Hablando en plural, ¿a quiénes bendijo Dios? Al varón y a la mujer que había creado. Ya había formado el matrimonio, así que les agregó una bendición y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y gobernadla. ¿Qué son los hijos? Un agregado bendito al matrimonio, pero no son el matrimonio. Los hijos son un agregado bendito al matrimonio. Es un agregado hermoso, pero los hijos no constituyen el matrimonio. Eso que aquellas parejas que se casan y se embarazan son mensos. Menso. Porque lo normal es que una pareja normal necesite entre 2 y 3 años para aprender a vivir juntos. No es lo mismo estar de novio que estar casado. Y todos los que estamos casados ya lo sabemos. Cuando uno está de novio, pone cara de novio. Pero cuando está casado, se saca todas las caras, todas las máscaras. Y uno es como es. Yo recuerdo la primera vez que con Mary dormimos juntos. Al otro día, como era mi hábito, que es mi hábito desde siempre, a las 5 de la mañana yo me levanto desde siempre. Y Mary me decía, ¿a dónde vas? Y me estoy levantando. Y a esta hora... Y si a esta hora me levanto, ¿pero para qué te levantas? Y empezamos nuestra primera discusión el lunes de miel. ¿Cómo te vas a levantar a las 5 de la mañana? Es que yo no aguanto, estoy en la, despierto y quedo en la cama, me desespero. Yo me levanto. Y fue duro para Mary entender y aceptar que tiene un esposo que es madrugador enfermo. Pero eso no lo supo sino hasta después. Y hay varias cosas de ella que yo supe después. No me las contó antes. La primera vez que hubo que lavar ropa, llegó Mary y me dijo, Miguel Ángel, yo no puedo lavar ropa. ¿Cómo que no puedes lavar ropa? No puedo. ¿Y por qué no puedes? Porque tengo un problema en la piel y el detergente me echa a perder las manos. Así que no puedo lavar. Te toca a ti. Yo le dije, ¿por qué no me dijiste antes? Y me salió una sonrisa, esa sonrisa que tiene Mary... Así que yo iba a trabajar. No tenía. ¿Ustedes saben por qué me preocupé tanto de tener lavadora automática? Porque el primer año yo llegaba de mi trabajo y me estaba esperando la ropa. El día domingo yo lavaba toda la ropa de la semana. Mary me ayudaba a planchar. Yo detesto planchar y a ella le encanta planchar. Y van aflorando cosas. Van apareciendo cosas. El matrimonio lo constituyen 2 personas. Que necesitan 2 o 3 años para aprender a vivir juntos. Y luego invitamos a otro ser humano a que venga a nuestro matrimonio, pero ese ser humano que viene a nuestro matrimonio es una visita hermosa, extraordinaria, pero visita al fin. Los hijos vienen para irse. Y antes de que vengan los hijos, ¿qué hay? Matrimonio. Y después que se van los hijos, ¿qué debería seguir existiendo? Matrimonio. Pero cuando no tengo claras las prioridades, le hago un daño enorme a los hijos, porque los convierto en el centro de la relación. Esas mujeres mensas que se casan y quieren tener hijos, están cometiendo un terrible error, porque tienen que aprender a vivir con el marido primero antes de tener hijos. Y aprender a vivir con el marido demora 2 o 3 años, hasta aguantarlo y soportarlo, y viceversa. Porque los dos tienen que soportarse y aguantarse. Ahora, fíjense lo que dice Elena G. de White en Hogar Cristiano. Padres, vuestro hogar es el primer campo en el que sois llamados a trabajar. No es la iglesia, no es el colportaje, no es la predicación, no es la atención de las personas de afuera de la casa que necesitan ayuda. Mi primera tarea, ¿cuál es? El hogar. Otra cita. Vuestro primer deber es hacia vuestros hijos. Hogar Cristiano 2:42. Tu primer deber, padre, madre, es hacia quién? Después de tu esposo o de tu esposa, ¿hacia quién? Hacia tus hijos. Fíjense esta otra cita. El que quiera llegar a ser santo en el cielo debe ser primero santo en su propia familia. ¿Qué significa ser santo en la propia familia? Que si pones cara de santo afuera, pero eres un energúmeno dentro de tu casa, no sirve. Porque el mensaje más importante que tienen que escuchar es el mensaje que tus hijos y tu esposa tienen que escuchar en tu casa, viendo tu vida. Y viceversa. El primer trabajo misionero consiste en cuidar de que el amor, la luz y el gozo reinen ¿dónde? En el hogar. Es el primer trabajo misionero. Yo dije que iba a hablar especialmente a los pastores presentes y a los administradores presentes y a todos los hermanos que tienen que también educar a los pastores y ubicarlos. Y los hermanos ubicarse también. Porque los pastores necesitan entender que su primer trabajo misionero es su hogar. Y los hermanos tienen que ayudar a que los pastores entiendan que su primer trabajo es el hogar. Fíjense la cita, está dedicada a los predicadores. Los deberes propios del predicador le rodean lejos y cerca. Pero su primer deber es para con sus hijos. No debe dejarse embargar por sus deberes exteriores hasta el punto de descuidar la instrucción que sus hijos necesitan. Hogar Cristiano, página 233. Y Elena G. de Huay escribió estas citas con dolor, porque con su hijo mayor no hizo lo que tenía que hacer. Lo hizo con el menor. Con el mayor aprendió que así no se hacía, y con el menor aprendió lo que había que hacer. Lo mismo que hacemos muchos de nosotros. Los primeros hijos son las víctimas con las cuales ensayamos. Los otros aprenden. ¿Cuál es el primer deber de un predicador? ¿Cuál es la primera responsabilidad de un predicador? Dice Elena G. de Huay. Para con sus hijos. Fíjense esta cita. Por grandes que sean los males debido a la infidelidad paternal en cualquier circunstancia, son 10 veces mayores cuando existen en las familias de quienes fueron designados maestros del pueblo. Cuando estos no gobiernan sus propias casas, desvían por su mal ejemplo a muchos del buen camino. Su culpabilidad es tanto mayor que la de los demás, cuanto mayor es la responsabilidad de su cargo. ¿A quiénes le está hablando Elena G. de Huay? A los pastores, a los predicadores. Y yo tiemblo cada vez que leo estas citas y cada vez que las enseño, porque tengo 2 hijos y tengo una responsabilidad con ellos. No tenemos derecho moral, no tenemos autoridad moral si nuestra casa no está gobernada como corresponde. Y eso lo dice la Biblia con toda claridad. ¿Cuántos obreros estarían en la iglesia si aplicáramos el criterio de 1 Timoteo 3, 4 y 5? El principio paulino es que el líder debe ser una persona que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esta cita es para temblar. ¿Qué dice Pablo? ¿Quieres dirigir la iglesia? ¿Quieres gobernar? ¿Dónde tiene que partir tu dirección? ¿En tu casa? ¿Con tu esposa? ¿Con tus hijos? Y para hacer esto, ¿qué tienes que hacer? Vivir las prioridades correctas. Prediqué de esto en un país sudamericano y se me acercó al final un pastor, un viejo pastor, un extraordinario pastor. Y se puso a llorar y me dijo, yo hubiese querido escuchar esto hace 20 años. Porque ahora mi gran dolor es que he llevado a cientos a los pies de Jesucristo y mis hijos no están en el Señor. ¿Saben lo triste que es eso? Lo amargo que es eso. Y eso no es resultado de la casualidad. Es resultado de haber hecho las cosas equivocadamente. Constantemente soy invitado a asambleas pastorales y asambleas ministeriales. En un país X, en una unión X, estaba con todos los obreros de un campo y le pedí al presidente: pastor, por favor, quiero que usted salga. Voy a hacerle una pregunta a todos los obreros y no quiero que usted esté presente. Así medio pestañó y me dijo: pastor, salga por favor, no voy a continuar si no sale. Así que salió. La esposa se iba a poner de pie y le dije: no, hermano, usted quédese, yo quiero que se vaya él. Así que se fue el presidente. Y cuando se fue el presidente, le dije: hablemos de corazón a corazón. ¿Cuántos de ustedes se toman un día a la semana libre? Pastores, el día lunes es su día libre. ¿Cuántos? 49 pastores presentes, solo uno levantó la mano. ¿Cuántos hace un año que no se toman ningún día libre? Solo uno levantó la mano, el mismo que había levantado la mano antes. Yo ahí me empecé a... ¿Cuántos llevan 2 años sin tomarse ningún día libre? Solamente uno levantó la mano. Y ahí empezaron las esposas: no tenemos vacaciones, no tenemos días libres. Nuestros hijos ni conocen al papá. Y una dijo: mi hijo pequeño le llama tío al papá. Porque no lo conoce. Y bueno, ahí les dije y les hablé que se estaban equivocando, que cuando el Señor viniera no les iba a preguntar por los estudios bíblicos dados, sino que les iba a preguntar: ¿dónde están los hijos que te di? Pero después entró el presidente. Y cuando entró el presidente y se sentó, se puso en pie la esposa. Y yo dije: ¿qué iba a decir esta mujer? Me dijo: pastor, yo quiero decirle que el culpable de que nadie se tome días libres en este campo es mi esposo. Y él está cometiendo un pecado. Hace 7 años que no se toma ni un día libre, ni siquiera toma vacaciones. Y él ha infundido eso, que hay que acabar la obra y que hay que gastarse por la obra. Y ahí empecé a entender por qué habían tantos conflictos en ese campo. Y por qué me había invitado a alguien sin saber qué es lo que iba a decir para ayudar a los obreros. Yo quisiera que esto hubiera ocurrido en un solo campo, pero lo he visto en muchos campos. Y eso es vivir en contra de los principios que enseñamos. Eso es vivir en contra de los consejos del Espíritu de profecía. Y la Biblia dice muy claro que tenemos que escuchar a los profetas, y si escuchamos a los profetas vamos a ser prosperados. La lógica es que si no los escuchamos vamos a ser maldecidos. Y no tengo dudas que nuestra iglesia está siendo maldecida y muchos de nuestros hogares están siendo maldecidos porque no escuchamos los consejos del Espíritu de profecía ni de la Biblia. ¿En qué parte le dijeron que no tenían que tomarse día de descanso? ¿Quién les dijo que la primera prioridad era atender a la iglesia y no a su familia? Cuando la Biblia y el Espíritu decía muy claro: primera prioridad después de Dios, tu esposa, luego de tu esposa, tus hijos. Y eso vale para todos. Y así como son los sacerdotes, así es el pueblo. ¿Cuál es la tercera prioridad? El trabajo. La Biblia habla del trabajo como una bendición. Es una bendición el trabajo. No se vive para trabajar, sino que se trabaja para vivir. Quienes convierten el trabajo en una prioridad antes que su familia se tornen en adictos y en desequilibrados. De hecho, ahora existe en la literatura especializada en psicología la adicción al trabajo, que en el fondo yo creo que es escapismo para no enfrentar las situaciones que estamos viviendo en nuestros hogares. Ahora, para los que trabajan en la obra, un error muy común: consideran que servir a Dios está por sobre la familia. La lógica es: bueno, yo sirvo al Señor, trabajo para la iglesia, esa es mi prioridad. No, no es así. Ese es un error. Y hay 2 ejemplos bíblicos que nos muestran que es un error: Elí y Samuel, que sirven de ejemplo de lo que no se debe hacer. ¿Recuerdan a Elí? ¿Cómo dice la Biblia en 1 Samuel 2:12? Los hijos de Elí, el sumo sacerdote, eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué dice Elena G. de Juárez? Elí era sacerdote y juez de Israel, pero aunque había sido nombrado para que gobernara el pueblo, no regía bien su propia casa. Y ustedes recuerdan que Dios le envió a Elí una admonición, una profecía por boca de Samuel, diciendo, porque no has hecho las cosas correctas, tú no seguirás siendo sumo sacerdote y tu familia tampoco. ¿Recuerdan? ¿Era un hombre de Dios Elí? Sí, sin duda. Pero equivocado. No hizo lo que tenía que hacer. Ahora el discípulo tendría que haber hecho mejor, pero no lo hizo mejor. El N.G. White dice, la advertencia dirigida a Elí no había ejercido en el ánimo de Samuel la influencia que debiera haber ejercido. Él había sido hasta cierto grado demasiado indulgente con sus hijos y los resultados eran obvios en su carácter y en su vida. Los hijos de Samuel tenían los mismos hábitos malditos de los hijos de Elí. Y los hijos de Samuel desencadenaron lo que finalmente fue una maldición para Israel. Ustedes recuerdan la historia bíblica. A consecuencia de la conducta de los hijos de Samuel, ¿qué pidió el pueblo? Un rey. Porque no queremos otro juez. Porque si tus hijos son los jueces, ¿qué nos espera? Queremos un rey. Aquel que dice, mi trabajo misionero en la iglesia está por sobre mi familia, está yendo contra el espíritu de profecía y contra la Biblia. Nuestra primera prioridad, ¿quiénes son? La esposa, el esposo y los hijos. Y eso que dicen algunos, pero es que si yo me dedico a ellos, voy a olvidar lo otro, es falso. Porque la Biblia habla de equilibrio. Haz las cosas bien, establece las prioridades correctas. Yo trabajo con universitarios. De todos los años que llevo en el ministerio, 18 años he trabajado en universidades y en colegios, o como departamental de educación y jóvenes. Así que escucho a los jóvenes. Hay cientos de hijos de obreros y de administradores y de ancianos que no quieren saber nada de la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque ven lo que sus padres hacen en casa. ¿Cuántas veces he escuchado el dicho de muchos chicos diciendo, la iglesia me robó a mis padres? ¿Lo escucharon ustedes alguna vez? ¿Y es verdad que la iglesia te roba padres? No, la iglesia no tiene nada que ver, eso es decisión personal. Yo elijo, yo decido establecer prioridades incorrectas en mi vida. Conclusión, hermanos. ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia enseña la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quieren tener hijos en la iglesia, hijos comprometidos con el Señor. Quieren tener esposas felices, pongan las prioridades que corresponden. Dios no lo va a hacer por ustedes, nos corresponde a nosotros hacerlo. Es mi responsabilidad. Tener hogares estables no es resultado de la casualidad, sino de establecer prioridades correctas. Lo que decidamos marcará el resto de nuestra vida. Prediqué sobre esto como predicación el Libertador San Martín a un grupo de unos 150 obreros jubilados, hablando sobre el Espíritu Santo y sobre dejar que el Espíritu Santo obre haciendo las prioridades. Y uno de ellos se me acercó, pastor, usted me ha dejado confundido, un pastor que además es psiquiatra. ¿Y por qué, pastor? Porque ellos fueron grandes hombres. Y hay grandes hombres que han hecho lo mejor y sus hijos no han resultado bien. Le dije, pastor, yo no dudo de que existan grandes hombres. Yo no tengo duda de que hayan personas que honestamente han creído hacer lo mejor. Pero la sinceridad no nos exime de error. Podemos estar sinceramente equivocados. Porque la Biblia dice claramente en el Salmo 127 que seremos prosperados si hacemos las cosas bien. Y entre esas prosperidades está en que nuestros hijos crezcan bien. Dios nos ha dado una bendición. Pero esta bendición que Dios nos ha dado, darnos información correcta, no sirve. A menos que yo la viva en mi vida personal, a menos que tome decisiones. ¿De qué sirve que ganemos a otros si perdemos a los nuestros? ¿De qué sirve que le llevemos paz al corazón de gente que no conoce a Jesucristo si nuestros hijos y nuestras esposas no tienen paz? ¿De qué sirve que nosotros pregonemos el amor de Dios si en el interior de nuestro hogar no hay amor de Dios? Entonces seamos coherentes. Yo creo que el mejor mensaje, la mejor impresión que damos al mundo no es desde acá, desde el púlpito. No es en las campañas de evangelismo. No es ni siquiera abriendo la Biblia. Es con nuestra vida. Con nuestros hogares. El extraordinario pastor Salim Japas, de quien me precio de ser amigo de él antes que muriera, que trabajó años aquí en la División Interamericana, fue el ministerial de la División Interamericana. Él hizo un libro que lamentablemente tiene muy poca difusión, donde él se autocriticó, después de años de ser evangelista. Y él menciona en su libro que si él volviera a ser evangelista haría las cosas al revés. Qué bueno que un hombre sabio al final haga un autoanálisis y se critique, porque es más fácil criticar al otro que criticarse a sí mismo. Y fíjense, le preguntan a 14.000 personas y le hacen a todos la misma pregunta, una sola pregunta: ¿cómo llegó usted a la iglesia? 14.000 personas, un 1% por campañas evangélicas. Un 1%. Llegó solo, nadie lo invitó, apareció, vio la iglesia, entró y se quedó. Un 2% por trabajo de escuela sabática o por trabajo del pastor. Un 90% por el impacto que tuvo en su vida, la vida de un familiar, de un amigo, de un cercano. Y él dice, hay que volver al evangelismo del oikos, al evangelismo de la casa. Nuestra casa es el mejor testimonio. Nuestro hogar es el mejor testimonio. No hay mejor carta de presentación para el Evangelio que un matrimonio estable e hijos estables. Para que eso ocurra, hay que vivir la ley de la siembra y la cosecha. Y en la ley de la siembra y la cosecha es muy claro. Las prioridades de la Biblia son Dios en primer lugar, sin duda. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Luego, ¿quién? El cónyuge. La esposa para el esposo y el esposo para la esposa. Luego del cónyuge, ¿quién viene? Los hijos. Y luego de los hijos, ¿qué viene? El trabajo. Y luego del trabajo, lo que a ustedes se les venga en gusto y gana. Pero esas son las prioridades. Cuando alteramos las prioridades, alteramos la vida. Y cuando alteramos la vida, alteramos el diseño de Dios. Y el diseño de Dios es distinto. Si las prioridades no son las adecuadas, se altera el diseño. Si se altera el diseño divino, entonces no se puede ser plenamente feliz. Me han dado el privilegio de tener el último tema. Y este es el último tema que ustedes van a escuchar. Y yo decidí enseñar esto al final, porque quisiera que esto se llevaran en sus mentes. No importa que no hayan escuchado lo anterior, pero esto necesitan que esté en su mente. ¿Quién tiene que ser primero después de Dios en mi vida? Mi cónyuge. Después de mi cónyuge, ¿quién tiene que ser después? Los hijos. Y después de los hijos, ¿quién? El trabajo. Aunque trabaje en la iglesia, el trabajo. Cuando un administrador le está pidiendo a un obrero que pase por alto esto, está siendo obrero del diablo. Porque Dios no quiere eso. Dios quiere hogares felices, quiere hogares estables, quiere hijos que amen al Señor. Y para que eso ocurra, hay que hacer las cosas bien. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. ¿Quieres vivir bien? Haz las cosas bien. ¿Quieres que tu hogar marche bien? Haz las cosas bien. ¿Quieres que todo funcione bien? ¡Hazlo bien! Porque no es casualidad. Todo es resultado de una acción que nosotros realizamos. Así, queridos hermanos, yo no sé cuál es la realidad de ustedes. Tengo una ventaja. Conozco a algunos, los que han estado en entrevistas conmigo, pero la mayoría no los conozco. Así que como no los conozco, es una desventaja. Llego y largo. Y cada uno, como decimos por allá, se pone el poncho si le viene. Pero mírate bien al espejo. No empieces a pensar qué bueno sería que fulano de tal hubiera escuchado esto. Ponte a pensar tú y examínate. ¿Estás viviendo las prioridades de Dios? ¿Estás haciendo las cosas bien? ¿Estás viviendo correctamente? ¿Estás poniendo a tu esposa en el lugar que le corresponde? ¿Le estás dando tiempo a tu esposa? ¿Le estás dando tiempo a tus hijos? ¿Estás haciendo de tu hogar un lugar donde brilla la luz del Señor? Nadie va a hacer eso por ti. El único que lo puede hacer eres tú. Que el Señor los bendiga, que el Señor los dirija y que con su paz y su misericordia tengamos hogares que puedan ser llamados plenamente cristianos, donde mora y vive el poder del Señor. Que el Señor les bendiga.